además de Dennis Stratton, ex Iron Maiden, tenemos a Frank Noon, que fue baterista de Def Leppard, Rocky Newton, que estuvo en Wildfire, y Steve Mann, que estuvo en Liar. O sea, toda una congregación de músicos de la New Wave of British Heavy Metal haciendo AOR. Escuchamos Lionheart, Die for Love, Hot Tonight. Y en 1985 el guitarrista cristiano, de hard rock cristiano, Joshua Peraya, ha editado un tremendo disco llamado Surrender. En ese disco contaba en las voces con Jeff Fenholt, que es un señor que grabó con él y que además en su momento parece que también grabó unas demos de Black Sabbath, del Seventh Star, que después se lo grabó el gran Glenn Hughes, ese disco, pero por ahí dicen que ruedan esas demos. Aquí estamos escuchando el tema Surrender Love de Joshua Peraya. Joshua, Joshua Peraya con su disco Surrender y excelente tema Surrender Love con la voz genial de Jeff Fenholt. y viajamos hasta 1986 a Seattle para escuchar la genial banda de heavy metal Fifth Angel. Una banda que logró mezclar muy bien el power con el heavy y lograr temas medios tiempos como este imprescindible Fifth Angel. En la batería, Ken Mary, quien también ha tocado con House of Lords, Chastain, Alice Cooper y Accept. Estamos escuchando el tema Fifth Angel de su álbum homónimo de 1986, Fifth Angel. Amigos, pues aquí acaba nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de esta horita escuchándonos. Onda Salvaje volverá la semana que viene con más hard rock a las ondas hercianas de Mislata Radio 92.4 de la FM y en reposición para las emisoras online TNT Radio Rock, Radio May, Google Plex y la 95X Radio del Salvador. También podéis entrar a nuestro podcast www.ondasalvaje.podomatic.com, donde podréis descargaros todos nuestros programas para escucharlos cómodamente cuando queráis. ¡Chao, rockeros! Get home. Cayo Pinto, en el 102.8 MHz de frecuencia modulada, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Un programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. La actualidad y el análisis de Latinoamérica y del mundo desde la perspectiva de aquellos que luchan por transformar la realidad de sus países. Recuerda, sintoniza a Gallo Pinto todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en el 102.8 MHz en Radio MAI. Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cry Out FM, Radio Cine, dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cry Out FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, más o menos, siempre más que menos, pero bueno, y como siempre intentaremos hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible, con 2 horas de radio libre, llena de temas y sobre todo llenas de un montón de inquietudes. Y todo ello desde la sintonía de Radio MAI 102.8 de tu frecuencia modulada. Te recuerdo que tienes varias formas de contactar con nosotras. Uno, nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com. También está la forma más directa, el 976-52-5645. Y bueno, aparte puedes entrar a nuestra página web, radiomai.com, y ahí podrás acceder al chat para interactuar con nosotros en directo. Y hoy no estoy solo, está mi Cry Patrol ahí ya preparada detrás de los micrófonos y vamos a pasar a saludarles. Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa? Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿de qué os ríais antes? Porque he dicho nosotras, ¿no? Exactamente. Hombre, pero ya sabéis... ¿Qué estarías pensando cuando he dicho nosotras? Sí, es cierto, pero ya sabéis, ¿no? Que aquí en el programa nos gusta la igualdad y bueno, algunas veces pues está bien decir nosotras. Porque además, Leticia, tú estás aquí, eres mujer y te molestará que siempre digamos nosotros. No, respeto. Vale, pues entonces vais a respetar también mi decisión de haber dicho hoy nosotras. Bueno, no es broma, se me ha ido un poco la lengua, pero bueno, ha quedado bien, ha quedado bien. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de la igualdad, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir que, ¿por qué no decir esto? Vamos, igual que se dice nosotros y siempre se usa el masculino para todo, de vez en cuando practicar un poco eso que tanto pregonan algunos, ¿no? De la igualdad entre sexos y tal. Es complicado, ¿no? Ahora cambiar todo ese lenguaje que tenemos arraigado, y a no ser que tristemente sea por una equivocación como ha sido el caso, pues parece ser que a este nuevo vocabulario igualitario pues no le hacemos mucho caso, ¿eh? No, pero vamos, ha quedado muy bien. Bueno, Nacho, gracias por estar aquí. Nada, a vosotros por acogerme, y aquí estoy dispuesto a lo que haga falta. Héctor, que hace semanas que no te veíamos, la semana pasada te mandamos un fuerte saludo, esperamos que estés mejor. Sí, sí. Oye, y muchas gracias por estar aquí también con nosotros. No pasa nada, no os preocupéis, estoy bien. Bueno, aquí pues... ha pasado la tarde y ya está. Vale, muy y tarde. Leticia, gracias también por estar ahí. De nada, aquí como todos los domingos. Y estamos esperando a nuestro amigo Rubén, que vendrá de un momento a otro para hablarnos de cosas muy interesantes. Pero nosotros tenemos también temas más interesantes. Por ejemplo, en Cuadernos de Análisis vamos a hablar de la otra cara de la gripe porcina, que ya sabéis que se está hablando mucho de ella estos últimos días. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco lo que están diciendo los medios masivos y a dar otras informaciones igual de interesantes y seguramente que mejores, ¿eh? Para que tengáis otro punto de vista sobre lo que está pasando. También vendrá Haciendo Enemigos, tendremos nuestro cine de serie B con nuestro compañero Luis, La Coñateca, Percepciones y bueno, todas las secciones importantes del programa. Y esto lo aderezaremos con un poquito de buena música. Y bueno, espero que os quedéis con nosotros hasta las 9:30 en punto. Hoy intentaremos acabar puntuales, ya que nos vamos al cine a ver Lobezno, ¿verdad, Leticia? Por supuesto, esa peli hay que verla. Y bueno, esperemos llegar puntuales al cine. Bueno, esperemos. El caso es que tenemos que comenzar y vamos ya con nuestra sintonía. Y después, Cryout FM. Your heart. Bueno, pues entramos en el Cryout FM de hoy hablándoos de la gripe porcina. Ya sabéis que en las últimas semanas y en los últimos días sobre todo, pues está hablando mucho de esta especie de pandemia, dicen ya algunos, que bueno, que está asolando el mundo. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero parece ser que los medios de comunicación están siendo bastante alarmistas con todo este tema. Bueno, y saludamos ya a nuestro compañero Rubén, que acaba de venir todo acalorado. Y Rubén, llegas a tiempo de hablar un poco también de la gripe porcina, que ahora lo comentaremos, pero no sé cómo lo ves tú. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, os ofrecería un mejor saludo si tuviese más resuello, pero os tendréis que conformar con esto. Ya, pues bueno, ahora descansarás un poco y hablaremos de este tema. De todas formas, oye, que muchas gracias por venir y luego tengo entendido que nos vas a comentar algo interesante. Bueno, pues es un tema que nos afecta a todos sobre los despidos y las acciones que se están llevando internacionales. Acabó con el despido de un compañero en concreto. Luego os comentaré un poco más, pues, que ha sido algo un poco rápido para mí. Vale, pero está bien que lo traigas aquí al programa. Y por ahora, Nacho, vamos a hablar de esto. Tú, para empezar, ¿cómo lo ves, lo de la gripe porcina? Pues la verdad es que yo pienso que se está exagerando demasiado, ¿no? Se está propagando mucho la imagen, ¿no? Sí que existe ese problema, pero yo creo que los medios de comunicación están engrandeciéndolo y están constantemente salpicándonos con la noticia para ver cómo nos podemos alarmar, ¿no? Es lo que yo pienso, vamos, así a renglón primario. Sí, lo que pasa que es una de las formas que tiene la gran burguesía, los que nos dominan, para distraer a las masas, y es difundir estos llamados virus o enfermedades contagiosas a través de sus medios de difusión masiva, cuyo fin es apartar la atención de todos nosotros e infundir miedo para que estas clases dominantes pues puedan resolver ciertas, aquí abriríamos comillas, complejidades que puedan afectar a los ciudadanos o a los que gobiernan. El caso es que quizás estamos hablando de una gran cortina de humo. Pues no lo sabemos. Lo que pasa es que esto teníamos que haber aprendido ya, y no es nada nuevo que en nuestra sociedad capitalista pues nos manejen de esta manera. Y es que la ignorancia es la fuerza de su eficacia. Rubén, ¿tú qué crees? Vamos a ver, sobre la gripe porcina. Yo es que básicamente los telediarios ya no suelo verlos porque te venden siempre la misma historia. Haces con diferente bien. Cara. Pero bueno, también es bueno saber toda cuanto mayor fuente de información tengas a mano, siempre es bueno para poder contrastar. Y no siempre tener a mano unas pocas por creerlas siempre fiables, porque todo falla. Y bueno, alarmismo no, creéis que no, aquí en España ya hay unos 15 casos. Y esto ya, esta enfermedad se ha difundido por todo el mundo. Hemos tenido noticia de ella en breve tiempo. En cambio, otras, por ejemplo, si os acordáis, la gripe aviar, antes de que saliese ya de... creo que fue de Corea o de China, no recuerdo ahora, así tenemos la mente todos, pues antes de que saliese del país ya está en boca de todos. Sí, y sin embargo ahora nos ha llegado bastante reciente y ya se han confirmado casos en medio mundo. Bueno, pues yo instaría a la gente que nos llamase para que nos dieran su opinión, si creen que esto es mucho alarmismo, si tienen miedo, si creen que de verdad está pasando algo. Y bueno, pues 976-52-56-45. Y es que, pues bueno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, este tipo de variantes, virus o enfermedades contagiosas se suele presentar a las sociedades de manera ingeniosa. A nivel internacional, pues mira, hemos sido testigos de la buena difusión de enfermedades o virus como el SIDA, las vacas locas, el ébola, la melamina en la leche china, por ejemplo, y en otros sitios, como en América Latina, para ser más concretos, en Chile, pues por ejemplo, han tenido el anta, el sémola, la fiebre aftosa, la salmonela, la gripe aviar, la marea roja. Fijaros qué cantidad de enfermedades que decían que eran pandemias que eran muy contagiosas y no hemos visto nada de esto. Ha habido casos, o eso han dicho, y luego nada de nada. Es curioso. Sí, la verdad es que es una pasada la cantidad de enfermedades que se van descubriendo en esos países. Y lo que tú dices, ¿no? La información que a veces se da o no se da acerca de ellas. De todas formas, yo sí que tengo un punto en común, estoy de acuerdo con Rubén, sí, en la cosa. Y es que, bueno, pues ya son 15 los casos que hay en este país, ¿no? En España, ¿no? Sí, eso tenía entendido yo. Me parece bastante notorio el, vamos, el dato. Curioso. Es cuantioso, sí. No, hombre, pero normalmente... El problema es que las secuelas, iba a decir, lo que te provoca, pues teniendo en cuenta que ahora estamos con el polen y demás, pues se puede confundir muy fácilmente. O incluso con una gripe normal y corriente. Sí, claro, pero me refiero, teniendo en cuenta la época, pues hay que estar... Hombre, tampoco todavía tenemos que llegar al extremo de ir con mascarillas como están haciendo ahí en... Bueno, en ¿dónde era? ¿Argentina? En México, eso, en México. Que por ejemplo salía una escena en la tele de la mujer, pero, una mujer que le preguntan: ¿y usted no lleva mascarilla? No, que acabo de salir de la catedral. Sí, no, pero el caso es que yo en otros medios informativos he leído que, por ejemplo, en México, yo no sé, no he estado ahí, lo que has dicho tú antes, Rubén, es mejor contrastar, tener muchos medios de información para poder elegir la noticia, ver determinadas informaciones, compararlas. Pero yo he leído en otros medios que era una exageración, que en México ni de coña iba todo el mundo con mascarillas, que eran los mínimos. Bueno, eso, las escenas que nos muestran, claro. Exactamente. Sabemos que de 20 horas que filman los reporteros, luego exigen 10 minutos. Pero es que incluso para los medios de comunicación vende más y es más importante sacar a la gente con las mascarillas que a gente que va tranquilamente andando. Aunque hubiera una enfermedad muy grave y la gente no tuviera miedo, pues sería mejor siempre sacar a la gente, a las personas con las mascarillas, pues un poco asustadas, etcétera. No lo sé, yo creo que es un medio de control muy importante este de las enfermedades, haya casos verdaderos o no, y luego comentaremos una cosa que nos va a sorprender a todos. Preparando el programa yo me quedé de piedra, pero luego dije, bueno, esto... Se veía venir, conociendo un poco ciertos negocios, pues se veía venir. Bueno, estamos hablando de que estos casos pueden ser verdad, no pueden ser verdad, puede haber algunas personas contagiadas, pero un punto importante es cómo se nos presenta a nosotros desde los medios. ¿Es necesario que los medios de comunicación pues hagan un espectáculo tan dantesco de todo esto para que nosotros podamos estar informados? ¿Es necesario que nos alarmen de esa manera? Porque tener en cuenta que por ahora, pues ciertas enfermedades, aunque parezcan bastante peligrosas, se pueden controlar pues con medios, sí, pero se pueden controlar perfectamente y no saldrían de unos cuantos casos. A ver, ¿qué pensáis? Hombre, si no fuesen tan alarmantes, a la mayoría de la gente se lo olvidaría enseguida. Claro, eso es cierto. Ahí está. ¿Y pero bueno, qué pasó con la gripe aviar? Hay que buscar, como siempre, un punto intermedio, pero no vende tanto. Sí, sí, está claro, pero mira, con la gripe aviar, unas cuantas semanas hablando de los casos y de repente todo el mundo se olvida. ¿Por qué? Deja de aparecer la tele. Aunque fuera muy, muy importante esta enfermedad y todo el mundo estuviera contagiado, parece que si no sale, por ejemplo, en los medios de información masiva como la televisión, pues no existe. Y a mí eso me llama muchísimo la atención. Bueno, pues parece ser que según algunos estamos estos días presenciando un nuevo espectáculo de las clases dominantes dirigido especialmente para las masas, para nosotros. Por ejemplo, en México dicen que la gente se está ahogando lentamente con la gripe porcina. Pues fijaros bien, la cifra de muertos que podrían presentar en México cada día, supuestamente por esta gripe, no superaría, se atreven a decir algunas personas, la cifra de muertos causados en un día por la delincuencia local, que se produce todos los días ahí. O sea, que muere más gente por la delincuencia local cada día que por esta, vamos a poner, entre comillas, pandemia o lo que sea. Es curioso, ¿no?, este dato. Pero que no lo dicen los medios de comunicación, Nacho. Sí, sí, la verdad es que, vamos, no sé qué pensarán por aquí Leticia, Héctor y tal, ¿no? Pero es muy curioso, sí. yo creo que bueno, que México sí que tiene un problema, pero no necesariamente su problema es esta enfermedad, sinceramente. Y nos lo están vendiendo como que sí. ¿Qué pasa? Pues los medios de difusión masiva pues transforman una cosa minúscula en algo tan gigante que, bueno, que parece ser que todo el mundo se viene, no sé cómo decirlo, abajo, que nos vamos a morir todos de un momento o a otro, ¿no? Por cierto, también es curioso como en los casos que has nombrado tú antes, Rubén, que ha habido aquí, por ejemplo, en España, siempre hablan con familiares, hablan con cierta gente cercana, pero no sé si habrás visto tú que hablarán con alguien que supuestamente tenga la gripe porcina. Hombre, digo yo que los tendrán aislados. Bueno, sí, pero con medios suficientes se puede llegar y hablar con ellos perfectamente, no sería ningún problema. Hombre, claro, también depende del estado del paciente, pero en fin, sí. Les es más barato hablar con alguien que les va a dar la versión que más les interesa, teniendo en cuenta cómo se tergiversa de una boca a otra. Claro, cómo se va cambiando con, las cosas. Con maldad o sin maldad, pero siempre sí, pasa. Eso tenemos que dejarlo claro, que la gente que habla quizás lo dice ciertas cosas sin tener toda la información, sin saber, sin maldad, ¿no? De cuenta lo... Como nosotros. ¿Sabes? Claro, y aparte, pero es que aparte aquí normalmente no hay nada editado, ¿no? Se quita la parte de una canción del principio para que el programa quede completo y tal, lo que sea, pero normalmente no hay nada editado. Y los medios de comunicación muchas veces lo que vemos son un montón de cortes y solo dejan el cacho que les interesa. Sí, y además lo que tú decías antes, ¿no? Que lo venden como el problema fundamental del mundo, y ahora mismo no sé si... Yo creo que hay otros problemas también importantes. Sí, claro. Además, esto lo avala la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que algunas veces hemos traído aquí datos de ellos, pero claro, la OMS también, ¿detrás de quién va? Pues de ciertos estamentos más importantes, un poco. Entonces, estamos en un punto que yo me pregunto, ¿en quién podemos confiar nosotros? Si los medios de comunicación no nos dicen la verdad, si los que están arriba solo quieren el poder y nos manejan a su antojo, entonces, ¿de quién nos fiamos? ¿En el bate de béisbol debajo de la barra del bar o en la recortada debajo del colchón? Pues, sinceramente, yo pienso que llegará un momento que las cosas puedan llegar a ser así, ¿no? Porque vamos a imaginar que ahora Zaragoza la tienen que cerrar por algo, como en el cómic de Batman que hablamos la semana pasada. Y esto sería un auténtico caos, y eso que nos creemos que estamos civilizados y todo eso. Pues aquí se convertiría en la ley del más fuerte, ¿no? Como muchos ahí que me lo así hablando del tema, así con gracia, por suerte con gracia, ya que todo sería muy, no difícil, pero desde luego al menos por ahora lejano que ocurriese. Yo sé, aquí hay una guerra con la recortada enfrente de la puerta de mi casa, es defender la familia. Claro, claro. No vas a luchar por un país que te va a abandonar. Y no me meto en temas de patriotas o no, que uno puede ser muy patriota y otra cosa es que te meta en una guerra absurda, porque sí, algunos. ¿Sabes? Eso es otro tema. Por cierto, también tenemos que recordar que han dado mucha difusión a esta gripe los medios de comunicación, pero nadie se dio cuenta de dónde brotó esta notición, que fueron los representantes de las clases dominantes el 24 de abril en Washington, el G7 nos referimos, y bueno, también estaba por ahí luego el G20. Que son, ya sabéis, los países más así: Argentina, Alemania, Australia, Arabia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Entonces nos preguntamos, ¿fueron reuniones sin trascendencia? ¿Por qué no nos dieron difusión de esta noticia? ¿Qué hablaron ahí? ¿Por qué justo después de estas reuniones aparece esta pandemia? Es curioso, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de estas reuniones? Pues no lo sabemos, igual no hubo nada, pero seguramente aquí hablarían de cosas importantes que nosotros no sabemos. Por cierto, vamos al punto, otro punto muy muy importante de esto que estamos hablando. Actualmente se dispone de medicamentos para el tratamiento de las personas con infecciones de gripe porcina, ¿vale? Estos medicamentos, que también se está hablando mucho en los últimos días, son producidos por dos corporaciones farmacéuticas. Corporaciones que son bastante importantes. Y todos sabemos que la ambición desmedida no tiene límites. Y bueno, tampoco los límites de la gente capitalista que maneja el dinero, pues bueno, no saben dónde tienen que parar. El caso, que estas empresas normalmente buscan acciones que les den rentabilidad a sus empresas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe perfectamente que los creadores de virus informáticos son los que luego te venden los antivirus. Pues aquí pasaría un poco lo mismo. Tenemos que pensar, ¿quién se beneficia del brote de la gripe porcina? ¿Quién se beneficia? Pues grandes corporaciones. Por ejemplo, tenemos que decir que hay dos lugares, dos empresas, más que lugares, como Roche, que hace poquito, estamos hablando del 22 de abril, pues se anunció un desplome de todas sus acciones. Curioso, ¿no? Otra empresa que también fabrica pues la solución para esta gripe porcina, que es Glaxo, pues bueno, también estaba un poquito mal. Su estatus financiero no era el mejor. Entonces es curioso, como vemos, estas empresas que fabrican los antivirales o las vacunas o lo que sea, como hace unos días estaban mal y de repente aparece la gripe porcina. Curioso, ¿no, Rubén? Hombre, pues es ya muy... Muy conspiranoico, ¿no? Sí. No, paranoico tampoco, no, conspiranoico, pero... decía, pero bueno. No es el primer virus que sale de... Sí, sí, eso está claro. Literalmente para lo que ha acabado siendo ser. Sí, sí. Por ejemplo, una de las versiones de la creación de... Literalmente creación de... del SIDA y de cómo ha acabado funcionando, podría haber sido la... para control de natalidad de... Control de África, por ejemplo, de sí. África, de, es no, que natalidad, no, otros, estos más conspiranoicos todavía, aseguran, también lo hemos hablado alguna que otra vez aquí en el programa, que los que controlan el mundo, los que de verdad controlan el mundo, y no hablamos del presidente de los Estados Unidos, los amos del mundo, pues están planeando pues hacer la disminución de la población mundial. Y esto lo afirma muchísima gente. También es curioso cómo parece ser que cada cierto tiempo pues pasa algo así raro, que no sabemos de dónde han salido y nos informan entre los medios. Pero bueno, si nos centramos solamente en las empresas, pues tenemos a multinacionales que requieren una dinamización de su producción para reducir las pérdidas e incrementar bastante sus ganancias, que es lo que están haciendo ahora. Y tenemos que pensar que si en el mundo pues se provocan conflictos y guerras para vender armas, porque no va a ser igual de posible generar brotes de virus y enfermedades para vender estas medicinas. ¿Eh? Leticia, a ver, que no estás hablando nada. Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Y es verdad, y es cierto que puede ser, por lo que tú dices, ¿no? Que casualidad, ¿no? Que después de la gripe aviar y tal, haya pasado un tiempo determinado y vuelva a aparecer otra gripe nueva, sí, para la que empiezan a informar a la gente ahora, claro. Empiezan a decir, para la gente es algo nuevo, como la novedad, les meten miedo, etcétera, etcétera, y claro, pues es normal que la gente se preocupe, ¿no? Porque para mucha gente, no para todo el mundo, claro, pero para mucha gente es una, sí, novedad, sí, una enfermedad nueva, etcétera, meten, etcétera, el miedo, quieren proteger a sus familias, claro, no quieren contagiarse, aunque fueran unos egoístas, ¿quién se quiere contagiar de eso? Pero bueno, yo creo que ahí tienes bastante razón. Otra parte importante es que muchos dicen que los amos del mundo, por ejemplo, Rubén, ¿has oído hablar del club Bilderberg? No, bueno, pues pero en fin, me hago un club de estos, de gente muy poderosa, con mucho dinero, pues que cada cierto tiempo se reúnen en hoteles pues para hablar de grandes decisiones que se toman en el mundo y luego que bueno, suceden de verdad. Los miembros que se reúnen son algunos conocidos, otros desconocidos, no se sabe a ciencia cierta qué invitados hay, y normalmente siempre van incluyendo a gente nueva. Pues hay personas que dicen que curiosamente en el lugar que más controla hay del Club Bilderberg, pues es donde han aparecido los primeros brotes de la gripe porcina. También algo muy curioso. Y bueno, lo que estábamos hablando antes, para algunos lo más importante ahora es disminuir la población mundial por cualquier medio. En fin, hay que tener claro que nadie se alarma por las casi 500.000 muertes anuales de gripe común que hay en el mundo. Y Y esto es un dato que no me lo he inventado, que lo dicen médicos, que se tiene ahí en papeles, que se puede ver en cualquier lugar. Y estamos hablando de gripe normal y corriente, 500.000 muertes anuales. Pero mira, aquí en España eso está muy controlado, las hay, claro, también, en especial de ancianos, pero bueno, pues ya por su metabolismo que ya no lo soportan. Pero aquí en España, realmente, ¿qué persona muere de gripe? Nadie. Entonces, hombre, es algo, pero... que lo tenemos tan asumido, es que es una enfermedad, sí, como un resfriado. Pero que no tiene cura la gripe, por ahora. No. Se puede controlar, pero no tiene cura. No, bueno, tiene, quizás la tiene, vacuna... Tienen medios de controlarla, pero no de curarte. Es que la gripe es una cosa que va mutando. No es, sí, que haya gripe de esto, gripe de otro. Cada año es diferente. Exactamente. Es como estos... creo que eran maíz o centeno, no me acuerdo, uh-huh, sí, transgénito, que decían que lo iban a hacer especial para curar la gripe. Y dices, coño, te vas a pegar un año produciendo uno cuando la cepa de la gripe cada año es diferente. Y que claro, cada, claro, año vas a modificar el producto, si en sí que estaban plantando. Dices, pues no tiene sentido. Pero mira, oye, que queda muy bonito para darlo a publicidad. Bueno, y ya para acabar, yo me quedo con que todo esto le viene muy bien a las cadenas para tener enganchada a la audiencia, para crear ese espectáculo mediático, para que ciertas empresas farmacéuticas cojan y ganen mucho, mucho dinero, suban sus acciones, y luego también pues para que nos controlen y nos metan miedo cuando les dé la real gana. La verdad es que es una pasada, ¿no? Lo que aquí estamos comentando. Quiero decir que la gente seguro que se da cuenta, pero es el imperialismo de los medios de comunicación en torno a este tema, ¿no? Porque fíjate la cantidad de audiencia que pueden suscitar, ¿no? Por cierto, los casos que has dicho, que has dicho, Rubén, que hemos comentado aquí antes, no pasan de un catarro normal por ahora, que se sepa. Y el recuento, según datos también, de muertos es de risa si también lo comparamos simplemente con el suicidio. Curioso, ¿no? Estos dos. Nos vamos a quedar con estos dos datos para acabar. Nadie se alarma por las 500.000 muertes anuales por gripe común en el mundo, y los casos de muerte que ha habido ahora es de risa si se compara con los casos de suicidio. La gripe, quieras que no, todos los años está ahí, pero esta es una nueva. Imagínate que ahora esta se mantuviese, pues añádele una nueva cifra más de muertos consecutiva. Por eso es alarmante que se mantuviese. Ya. Y es alarmante de por sí que ya se inicie. O sea, tampoco es para prender fuego a la ciudad, pero... ¿Qué? Una muerte siempre es alarmante si no es por naturaleza. Que aquí y merece respuesta y atención. Aquí estamos hablando de que no es que no nos creamos estos casos, pero sí que detrás hay algo mucho más gordo de lo que nos cuentan, y también mucho alarmismo. Sí, un poco la interrogante de quiénes son los que se aprovechan de esta gripe, ¿no? Eso es. Hombre, el hecho de que las propias farmacéuticas creen virus para luego sacar dinero con los antibióticos ha sido... que es una constante. No, más es que son todo conjeturas casi imposibles de verificar. Me refiero, ha sido utilizado ya tanto... para películas, incluso videojuegos, sí, y libros. Pero yo no creo que sea tan raro de se banaliza verificar el eso, asunto, ¿eh? Pero decir, lo banalizas y dejas de tomártelo en serio. Pero eso sí, ahí está esa opción. En eso no estoy es descabellada para nada. No es descabellada. Sí. Pero da vergüenza ajena pensar que haya gente dispuesta a hacerlo. Bueno, pues lo dejamos aquí. 976-525-645. Darnos vuestra opinión sobre... esta gripe porcina, lo que pensáis, como nosotros hemos hecho para nuestra audiencia. Y bueno, pues oye, que si queréis salir en directo, os dejaremos decir lo que verdaderamente opináis. Claro, y si tienen la gripe porcina, que nos digan por favor su domicilio para ir con antorchas. Sí, porque tenemos miedo. Bueno, si se creara mucho alarmismo, ¿no te creas que también sería tan descabellado que la gente linchara directamente a los enfermos, o los separase, o incluso los quemase, o mil cosas, Pura supervivencia del ser humano. Sí, somos bestias como la Tierra jamás ha creado. Sí, nuestro cerebro, de repetir algunas veces, nos domina, ¿eh? La verdad es que sí, pero bueno. En fin, vamos a hacer el primer parón musical. Hoy hemos traído muchas cosas interesantes y nos vamos a quedar con un grupo que se nos agregó el otro día al MySpace. Ellos se llaman Inestables y es un grupo que, para celebrar los 20 años de Miguel García, pues en el 2006 se juntaron para hacer ciertos conciertos y dijeron, oye, pues vamos a volver a tirar para adelante. Y a raíz de ese concierto, pues se plantearon la posibilidad de volver a ensayar canciones que ya tenían por ahí preparadas. Y bueno, pues hacen una música muy directa, basada en el rock de finales de los 70 y también esta clase de rock que tanto te gusta a ti, Nacho, que había sobre los 80, pues Leño, Rosendo, Los Enemigos, Taco, Barricada. Sí. También se influencia mucho por Reincidentes, Distrito 14, que los debes conocer mucho tú. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, dicen que su estilo es rock and roll sin K. Directo y sin concesiones, y que es su seña de identidad más evidente. Así que nos vamos a quedar con un tema de Inestables, un grupo que, bueno, yo tengo que reconocer que no es el estilo que más me vaya, pero que esta canción me ha gustado bastante y se llama Creo que sí, ellos son Inestables. Pues ahí teníamos a Los Inestables. Nacho, ¿qué te ha parecido? Mira, ahora. Sí, que me han gustado mucho. La verdad es que la canción es chulísima y tiene mucho ritmo este tema. Además, a ti este estilo no te desagrada, el estilo de Residentes, para nada, todo Rosendo, etcétera, ¿no? Me encantan este tipo de grupos así refrescantes y que le ponen tanto ritmo a la música. Sí, y además que hace un estilo que igual no está muy de moda ahora, pero oye, que está bien, ¿no? Sí, sí, yo para mí, genial. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más con música, así descanso la voz, que hoy no la tengo para mucho trote. Y nos vamos a quedar con Altar of Sin, grupo de Valencia formado en el 2003, que practica un thrash death muy contundente. Y bueno, su último CD se llama Praising Evil. Y estarán tocando en la Sala Arrebato el 4 de julio junto a Arterial Pressure, Omission y Demonized en el Blasphemer Fest. Así que, bueno, vamos a escucharlo. Ojo, Nacho, que estos a ti te van a entrar mal. Porque son duretes, ¿eh? Bueno, a todo hay que acostumbrarse. Sí, pues nos vamos a quedar con Altar of Sin. Y esto es Death Metal Inferno. Algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Bueno, pues esta es la sintonía de nuestra Zona Under. Ya sabéis que hoy toca un poquito hablar de películas de serie B. Y hasta el otro lado del hilo telefónico, ahí preparado nuestro compañero Luis. Hola Luis, ¿qué tal estás? Aquí estamos. Hombre, a la primera hoy. ¿Qué? Que a la primera has aparecido por aquí. Sí, sí, pues nada, eso. Vamos a comentar, como siempre, dos pelis de nuestro género, ¿no? El sí. Terror y vaya clásicas también. Para variar. Del género que tanto nos gusta, algunas veces mejores, otras veces peores, pero casi siempre interesantes. Sí, creo que tenemos dos pelis bastante majas, ¿eh? Sí. O sea, sí, además te tengo que agradecer porque me aconsejaste una de ellas y, sí, y me ha gustado bastante, ¿eh? Sí. Sí. Me alegro, pues. Bueno, pues ¿por cuál empezamos? Empezamos por esa, si te parece. Vale, venga. Venga, empezamos por The Resurrected. En español, El Resucitado. Resucitado, tanto del año 92. Uh-huh. Bueno, decir que está basado en la novela, ¿no?, de Lovecraft. Sí. Bueno, basado, que tampoco es que sea muy parecido, pero vamos. Sí, que la gente ya sabe, sobre todo los que nos gustan estos temas, que las películas que se suelen basar en Lovecraft suelen ser un absoluto fracaso. Sí. Están mal hechas, no tienen chicha y claro, nada de nada. Pero esta, oye, era interesante. Sí, en este caso, pues bueno, pues se asemeja, pues digamos, un 60% o por ahí. Uh-huh. Y bueno, lo que es la película, pues trata de la escena, básicamente es una investigación detectivesca, ¿no?, por así decirlo. Sí. Un detective privado, pues es requerido por la mujer de una especie de científico, uh-huh, debido a que había desaparecido de la casa así de repente. Vamos, o sea, que su marido desaparece. Exacto, desaparece y bueno, debido a una discusión, ¿no?, parece, uh-huh, ser, pues de matrimonio tuvieron una pelea y tal. Y desaparece básicamente para dedicarse a unos extraños experimentos en los cuales está implicado, uh-huh, y utilizaba restos humanos. O sea, se conoce que el tío, pues, le llegaban a casa restos de... pues esos restos, ¿no? Restos humanos. Y sí, casquería pura. Exacto, y se dedicaba en el sótano, pues, a hacer una serie de investigaciones, uh-huh, que se basaban básicamente en la inmortalidad, ¿no?, por así decirlo. Sí, sí. Inmortalidad. Fíjate, Luis, que por aquí estaban haciendo gestos como de desmembrar a alguien, pues que era lo que hacía este hombre. Aunque yo creo que esta película, con esta trama tan interesante, pues es también muy sutil algunas veces, claro, ¿eh? Es que desmembrar le llegaban ya los... Claro. Gestos, ¿no? Y él se dedicaba a descubrir una especie de elixir, por así decirlo, que lo que hacía era, pues, revivir, ¿no?, revivir esos restos. Suena un poco a Reanimator, ¿no?, pero no tiene nada sí, que ver. Sí, es una... sí, también he leído por aquí, sí, que es como una especie de otra película, ¿no? Basada en sí, en algo parecido, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, quizás. Sí, no tiene, tiene tampoco mucho que ver, pero vamos. Algo así, algo sí que se parece, ¿no? Pero vamos, tampoco demasiado. Y bueno, pues eso, ¿no? La trama, lo que es la película, se basa principalmente en la investigación del tío y con la mujer, que están todo el rato pues investigando el que a qué se dedica, ¿no? Este científico. Y eso, y poco a poco pues van descubriendo que los extraños experimentos, ¿no? que tenía por ahí pendientes. Bueno, Luis, a ver, que nos quieren comentar algo. Sí. Bueno, hola Luis, a ver. Te es Rubén. Sí, vale. Yo soy Rubén. Bien. Yo recuerdo una película que me parece que era por el tema, que se llamaba Vidocq, que salía Gerard Depardieu, y que era también de un alquimista que a través de la sangre de vírgenes jovencicas conseguía revitalizar. Me da a mí que también podría seguir la misma idea, podría ser. Sí. Pues que claro que esa película me suena, pero no... Yo la de Vidocq no, o Vidosh, no la he visto, ¿eh? Era bastante extraña, pero vamos, era la misma trama. Pues era el detective que buscaba unas muertes y que era porque gente que le debía dinero o algo así al alquimista, y este se vengaba matándoles. Pues, y que lo que hacía iba secuestrando zagalillas y les sacaba a través de su sangre, conseguía una especie de líquido para hacerse inmortal o algo así, o mantener la vida. Aquí es parecido, ¿no, no Luis? Bueno, no es inmortalidad, ya antes he dicho inmortalidad, pero es más bien resucita, ¿no? O sea, sí. Resucita y busca pues una especie de elixir para resucitar a través de restos humanos. Sí. De la forma es que la gente no se crea que, como comentábamos antes, es casquería esto, sino que oye, que los efectos especiales y la sangre que tiene está muy diluida a lo largo de la película. Y luego decir que nada más empezar pues te encuentras, empieza con una especie de manicomio, ¿no? Sí, sí, el manicomio y el manchurrón de sangre en el suelo. Exacto, bastante eléctrica y eso. Sí, es una película muy muy curiosa, ojo, que no es de este terror así facilón, sino hay que verla con ganas. ¿Cuánto dura? Hora y 45, ¿no? Sí, dura bastante, sí, lo que dices, sí, dura una hora 47, o por ahí creo que tenía marcado, sí. Dura bastante tiempo, sí, no es una película de una hora y 20 minutos acaba. ¿No? Sí. Esta tiene su historia, y una historia que hay que seguir, que puede ser algo densa también, con tanto flashback, ¿no? Sí, también hay, exacto, también hay, pues eso, recuerdan lo que es el pasado también, lo que eres tú con varias estructuras flashbacks, y luego pues también creo que sale una ambientación pasada de un personaje que salía en la casa que... Sí. ¿Te acuerdas? Que era una... ¿Te refieres al antepasado? Exacto, el antepasado, ¿sabes? Sí, que resulta que ahí no lo vamos a desvelar, pero está parte de la trama, ¿no? Que el científico este también descubre ciertas cosas y resulta que tienen que ver con su pasado. Sí, con un antepasado que además era clavadico a él. Sí, casualmente, que es el mismo... Claro, pues no tendrían dinero para otro actor. Pero bueno. No, oye, ¿y los efectos especiales qué te parecieron? Bueno, hombre... de la época, ¿no? Tampoco... Sí, es del 92 la peli, que no lo hemos dicho. Claro, tampoco es que sea nada de otro mundo, no, pero está bien, o sea, está bien, no está mal, sale que salía en una especie de luces, ¿no? Y por ahí cuando... Sí, y bueno, el caso... La transformación de las partes humanas y que estaba bastante... Ahora que sí. Estaba bastante lograda, ¿eh? Hay un momento ahí intenso que es cuando encuentran, cuando hay un flashback de en el año 1771, por ahí, que están recordando y todo eso, al antepasado, y encuentran por el agua un cuerpo ahí deforme, que parecía ser un experimento fallido, que todavía se mueve un poco. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es muy corto todo, ¿no? Sí, y luego no sé si te acuerdas también de otra parte de un esqueleto que... Sí, decía, ¿eh? Eso es bestial, sí. El esqueleto, sí. Sí, tacho, ¿no? Esa parte, pero vamos, no está... Para... Sí, sí. No, hombre, oye, que es curiosa, ¿no? Tiene guión, buenos efectos especiales. Bueno, que nadie se crea que esto es una cosa muy moderna, pero oye, para el año que está hecha y para ser una película de este estilo, se defiende bastante bien. Sí, está bastante bien. Sí. La verdad es que, bueno, pues eso, pues recomendarla porque... Vale. Porque es eso, de esas películas que, hombre, tampoco es para entretenerse, ¿no? Tampoco es para decir, uy, va, qué pasada, ¿no? No sé qué. Sí, es para pasar el rato, una buena historia... que además el más importante que el terror, yo creo que es cómo van investigando y descubriendo poco a poco las cosas. Sí, porque lo que dices, la película se basa, pues es un poco también detectivesca, ¿no? Es prácticamente sí. Toda la película. Además, has empezado a decir eso, ¿no? Antes, claro. Que era así. Además, no sé si te recuerdas que se narra, ¿no? O sea, lo que es el detective al principio. Sí. Empieza a narrar y todo, tal. Sí. Lo que le sucedió y eso, sí. Bueno, pues muy interesante esta película, ¿cómo se llama? The Resurrected, ¿no? El Resucitado, vale. Pues que la gente la busque con estos dos títulos, a ver si tiene suerte. Yo la encontré con el de inglés, pero vamos, vale. También estará por ahí con el título castellano. Bueno, y oye, que siempre lo decimos, si alguien no puede encontrar estas películas y le interesa, pues que se ponga en contacto con nosotros y le diremos un par de medios para que la puedan conseguir, ¿vale? Venga, pues vamos con la otra. Vamos con la siguiente. Esta, bueno, ahora la vamos a comentar, que a mí me gusta muchísimo, aunque la gente la pone fatal. Bueno, y ahora me dirás qué te pareció. Tú ya la habías visto, ¿no? Creo. ¿El qué? Claro, yo no la conocía, pero... Sí, yo ya la había visto hace tiempo, la he estado revisando esta semana. Sí. Y es una de esas películas, para mí, clásicas, porque, bueno, por lo menos me recuerda a cuando era más jovencito, que te tragabas todas estas pelis y, bueno, aunque fueran un poco malas, te encantaban, ¿no? Sí, vamos a decir ya el título, porque si no... Sí, sí. El Sótano del Miedo es el título en castellano y luego, pues, el título en inglés es el de People Under Stairs, ¿no? Sí. La debajo de las escaleras, ¿no? Sí, la gente debajo de las escaleras. Sí. Y bueno, es del año 91, o sea que también es prácticamente la época del anterior. Sí, sí. Año antes. Y lo que es la película en sí, pues... Sí, hay que decir que está dirigida por Wes Craven. Es verdad, sí. Creador de Pesadilla en el Mestre. Sí. ¿Mm? Y bueno, la película, sí, es de una sinopsis, pues está basada prácticamente en una casa fortificada, mm-hmm. Donde van a acudir una especie de, bueno, dos negros, ¿no? Sí. Creo que son amigos, creo que eran chiquitos. Sí, son amiguetes, no se llevan muy bien, pero son amiguetes, sí. Y nada, y lo que hacen ahí, van a intentar robar una especie de tesoro. Sí. En esa casa. Sí, que se enteran que hay un tesoro y como el barrio es pobre, y esta es la familia que más dinero tiene, pues van a ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí se encuentran, entran y tal, y ven ahí pues dos padres bastante extraños, ¿no? Que están todo el día maltratando a la hija. Sí. Y son muy raretes. Sí, un poco raro, exacto, macabro, más bien diría yo. Sí. Y bueno, pues ¿qué más decir? Aquí la película es un poco más que de terror, quizás de aventura, ¿no? Parece un cómic, un videojuego. Sí, lo que dices tú, ¿no? Es más bien de aventura, porque están ahí buscando a ver dónde están las monedas, estas famosas. Sí, las moneditas de oro que hay en toda casa. Sí, y nada, pues eso, se conoce que ya llegan al sótano y se encuentran ahí, pues, un montón de gente que había sido ahí... Encerrada. Pues, escondida, ¿no? Sí. Escondida y durante un montón de años y, pues... mogollón de demacrada y cosas raras también. Sí, también que con torturas físicas, parece ser que esta gente busca el niño perfecto, ¿no? Sí, exacto, buscaban el niño perfecto y se dedicaban, pues hasta que no lo encontraban se dedicaban a guardarlos, ¿no? En el sótano. Sí, curioso. Sí. Además que esta película también es bastante sutil en algunos de sus aspectos, con esto quiero decir que es para un público muy juvenil, pero que si te fijas bien esconde cosas curiosas, por ejemplo, todo el cuero y las fustas que hay por ahí que se ven, el matrimonio de estos son hermanos también. Sí, exacto. Es muy curioso, ¿no? Sí, lo que también que se hace pasar por los padres, ¿no? De la sí. Eso, pero en realidad no es, se conoce que luego no eran los padres, eran pues eso, pues gente que secuestra, ¿no? Secuestraba a niños y tal, y eso, pues... Pero es que es lo que nos gustaría a todos, entrar en una casa que hay un tesoro, que es casi laberíntica, con un montón de trampas, un montón de caminos ocultos, con gente por ahí que te puede comer. Sí, lo que dices tú de laberínticas también me quedé a bolos con eso. Sí. Salían los monstruos de... Coño, dices, qué casa más grande, si tiene huecos por todas partes. Sí, a veces. Sí, además, bueno, para público juvenil, pero por ejemplo tiene una escena bestial, ¿no? Que es cuando la madre coge el cuchillo y se va detrás de la chavala gritando como una posesa. Sí. Bueno, no hay mucha sangre, pero vamos, algo que hay, ¿no? Cuando matan al gacho este, al amigo, ¿no? Del chiquillo. Sí. También, también hay una escena bastante macabra y eso. Vamos a hacer recuento de personajes. Los ladrones que entran, que son un moreno ahí grandote macarra y su amiguito jovencito, el protagonista de la peli, la hija, que parece ahí una damisela con su camisón, que nunca ha roto un plato. Los padres estos maltratadores, torturadores, sádicos, viciosos. Sí, con cara rara. Y luego la gente que vive debajo de las escaleras, en el sótano, que tiene un líder. ¿Te acuerdas cómo se llama el líder? Cucaracha. Cucaracha se llama. ¿Qué nombre? Cucaracha. Sí, Cucaracha era. Que luego muere, ¿no? Sí. Que además es más listo que la media de los que viven ahí. Sí. Bueno, y le ayuda al chico, claro. Sí, que le ayuda. Creo que ese fue el que le ayudó a salir, creo, a la chica. Sí. Que le ataron a la pared o no sé qué historia. Sí. Joder, es una película que tiene muchos ingredientes y yo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Aunque todo el mundo la ponga a parir, a mí me llama mucho la atención. Sí, de serie B, genuina, pero bueno, oye. Sí, tiene un componente también así un poco como de no sé si te fijaste, entre la raza negra y la raza blanca, no sé. Sí, es como si quisiera meter el Wes Craven ahí una historia entre los conflictos raciales, entre el poder de los ricos, cosas así, ¿no? Sí, yo lo vi también así, por lo menos al final, ¿sabes? Sí. Ya van todos los negros estos a cargarse al matrimonio. Bueno, sí, a coger la casa, a tomar la casa, estamos hartos de vosotros. Exacto. Que es cuando casualmente todo se ha ido a la porra, la casa se cae a cachos, todos los malos, bueno, malos. Sí. Malos buenos, no sé. Se apoyan entre todos. Sí, porque son caníbales los niños esos que tienen ahí escondidos. ¿Qué? Que los niños esos que tienen escondidos, la gente esa que tiene ahí debajo de las escaleras, son caníbales. Sí, caníbales, sí, se podría decir, sí, como caníbales o, bueno, zombies, no, que antes he dicho zombies, pero no, son... Sí, bueno, como si fueran zombies también, ¿no? Sí, un poco. Porque es que, no sé, la caracterización de los personajes será, salían con caras oscuras, sí, ¿sabes? Así un poco deformadas, sí, no, bueno, sé. Pues esas personas que habían estado ahí viviendo en el sótano, pues, durante... Muchos años. Años. Mm. Además, hay un perro también que no hace más que fastidiar. Y ojo, el padre, cuando sale todo embutido de cuero, con una máscara de estas de cuero y el rifle persiguiendo a todo el mundo por ahí. Eso de embutido, que salía embutido, yo no entendí, porque digo, este que hace de cuero, pero es lo que te comentaba, ¿no te fijaste que está escondiendo siempre fustas, cadenas, cosas de estas? Un poco de tortura, lo que dices tú. Sí. Hay un ambiente ahí de tortura. Sí, bueno, aquí, Luis, se nos están descojonando en el locutorio por las pelis que vemos. A ver, Rubén, ¿qué tienes que decir? Coge el micro y di lo que estás pensando, a ver. Que es una panda locos, pero que... Sí. Hostia, es que, no sé, tienen... La veo que tiene un poco de todo, las locuras que puedes meter. Y, hostia... Es que sí, estas películas que vemos son rarísimas. No daremos abasto con todas, diciendo ahí, vamos a ver este personaje, un poco adentrarnos en su mentalidad, intentar entenderlo. Sí, pero a espera ver. Que a los 10 minutos te aparece otro nuevo y dices, coño, no termina con el primero, hombre, me pero el segundo, déjame. Es que yo voy a parecer muy raro, pero esto de ver a Rubén, esto de ver a un tío vestido de cuero con un rifle persiguiendo a unos gachos por una casa llena de pasadizos con un Rottweiler, tío, pues a mí me gusta, es verdad. Sí, no, ya te digo, de una película que no había visto y tal, y me comentaste y que sí. Visto hace tiempo y tal, y digo, pues oye, además me dijiste que era de Wes Craven, y digo, iba, pues esto hay que verlo. Hombre, pero eso hay que dejarlo un poco aparte, porque Wes Craven ha tenido momentos, Claro. Esta es muy así, muy, a ver, sí, es que ¿cuánto diría? Wes Craven más bien de terror, ¿no? Y esta tampoco es tan de terror, había incluso había partes alguna cómica, ahora no recuerdo. Sí. Creo que sí que había alguna parte cómica, bueno, que se hacen algún chiste tal, los amigos. Sí, el típico chistecito fácil. Exacto, sí. Que en vez de estar acojonado sueltas la gracia. Sí. Bueno, el crío ya la leche, ¿no? Porque, coño, pero es que se le tira un Rottweiler enorme al chavalín, que he leído en no sé dónde, dice, es que este chaval parece el primo lejano de Webster. Sí. y se le tira el perro encima, porque dice, ya quiero dejar de correr, no voy a escapar más. Y se le tira el Rottweiler encima, y en vez de arrancarle el brazo, no sé qué le hacen, ¿sabes? Forcejea ahí, y al final acaba muerto por otras causas, pero bueno. Sí, que se lo cargan, ¿eh? Sí, el matrimonio y tal. Sí, sin querer, pero bueno, que el chaval sigue con su brazo intacto, sin puntos, sin nada, como si lo hubiera mordido una ardilla, no sé. Sí, no, estaba muy bien. La verdad es que el personaje yo este muy majo también, sí. O sea, bastante. Sí, los personajes se hacen simpáticos, ¿no? Le vas cogiendo odio a la familia esta extraña, odio, porque están idos de la cabeza. Sí. ¿Sabes que no tienen nombres? Se llaman mamá y papá. Y solamente me parece que nombra una vez a... el nombre del marido, ¿sabes? Pero bueno, bueno, del esposo, el novio, lo que sea. Sí, yo qué dices, no me suenan a mí que nombraran sí. los nombres de cada uno. Mamá ¿no? y papá. Bueno, sí. Y luego, oye, lo que no me gusta tanto, el final este así un poco muy a la americana, ¿no? Que está ahí a la casa, sale todo el dinero volando sí, y todo el mundo lo coge y todo el mundo feliz y el barrio va a ir ahora bien. Sí, un poco feliciano, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno. Y finales, pues eso, con poco presupuesto y venga, a volar la casa. Sí, y a tomar por saco la película, aquí se acaba todo. Sí, sí, bueno, ya sabemos lo que en estas películas pues prácticamente terminan la mayoría parecido, sí, sí. Bueno, pues venga, la aconsejamos también, ¿vale? Uh-huh. A ver, esta era El sótano del miedo. El sótano del miedo, exacto, del 91 de Wes Craven. Muy bien. Pues bueno, Luis, gracias por comentar con nosotros estas películas y dentro... Bueno, no sé si dentro de 2 semanas ya te avisaré, vale. Luego diremos por qué, pero bueno, si no, hasta el próximo domingo que estés aquí con nosotros, ¿vale? Venga, muy bien. Con más cine de serie B y de terror. Venga, un saludo a todos los que están por ahí, ¿vale? Venga, pues gracias. Hasta luego, Luis. Bueno, pues después de hablar un poco con nuestro compañero Luis y comentar esas pedazo de películas, El Resucitado y El Sótano del Miedo, vamos a hacer otro parón musical. Nos quedamos con Free Spirit, una banda de hard rock y también un poquito se mete en el terreno del AOR. Son de Finlandia y bueno, su primer disco, Pale Sister of Night, está lleno de melodía, de sentimiento y mucha pasión hard rockera. Nos quedamos con el segundo corte, Moonlight Ride. Ellos son... Free Spirit. Thank you. ¿Quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Esencia del hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, pues sigues escuchando Cry Out FM aquí en el 102.8 de tu frecuencia modulada y entramos de lleno en nuestra sección llamada Haciendo Enemigos, sección donde nos quejamos de todo, traemos noticias que no nos gustan, ponemos a parir a todo el mundo y bueno, decimos lo que nos da la real gana. Pero antes tenemos que enviar un saludo a nuestro amigo José Antonio, que nos ha llamado para comentarnos ciertas cosas, para aconsejarnos unas películas para la sección de la Zona Under, la sección de pelis de serie B. Y bueno, desde aquí le mandamos un gran saludo, porque todavía está pasando unos momentos también un poquillo así. Y bueno, desde aquí decirle que no se preocupe y que nos llame cuando quiera. Sí, un saludo para José Antonio y muchas gracias por su información, que además, si es el José Antonio que yo pienso, sabe un montón de cine gore. Sí, bueno, nos ha comentado ciertas películas que le defraudaron un poquito, pero que quiere que comentemos, a ver qué pensamos y tal, y bueno, serán interesantes. Ya le pasaré la información a nuestro amigo Luis y las comentaremos. Y bueno, ahora vamos con lo que damos. Rubén, a ver, ¿qué nos traías? Cuéntanos. Más o menos ahora un mes o dos, no estoy muy seguro porque me ha pillado un poco desprevenido, pero vamos, hace uno o dos meses un compañero fue despedido de su empresa bajo unas presiones bastante fuertes y vamos a ver, montaron una sección sindical para defenderse de la... de lo que les estaban haciendo desde la empresa, ¿no? Que en este caso se trataba, están en el aeropuerto de carga y descarga de equipaje y pese a que según parece los horarios de los vuelos fueron reestructurados, pero no se canceló ninguno, reducción de jornada con el mismo trabajo, o sea, hacer el mismo trabajo, sí, en menor tiempo. Y con el cuento de la crisis, porque para muchas empresas es la excusa perfecta para bajar, para reducir costes o irse a unos países que les salga más barato, pese a que no sufran la crisis, porque mantienen beneficios, que eso pasa mucho, pues los salarios de, en este caso, peones sin cualificación, fueron reducidos de 1.000 euros, que es, quieras que no, para la vida que tenemos hoy en día es mediocre, aunque hoy en día con cobrar 600 euros a muchos ya nos sentimos agradecidos, sí, porque sí, menos nos da una piedra, sí. Pero en fin, la cuestión es que es un paratijas, que como si te dicen, pues los redujeron a 800 euros y montaron la sección sindical para defenderse de estos abusos. Y como única respuesta, pues chantajes. Bueno. Y despedido al compañero en cuestión, que era el delegado de la sección sindical. Ya. Y vamos. ¿Por qué no me parece raro, eh? Claro. Es lo que hay. Cualquiera que se rijase un poco para mover al resto de la gente, es lo más fácil. Es más fácil decapitar al sí. jefe de la manada. Al que lleva la voz cantante. Claro. ¿Cómo es esto que comentábamos, Nacho? Que siempre se intentan quitar de en medio a la gente. Sí, a mí me recuerda una canción de Los Muros. ¿Cómo es? La de Aquí huele a muerto. Bueno, vamos a ver, ya desde un principio, esto también es decir, tampoco es cuestión de manejar en este sentido, no es que nos manejemos por cabecillas, pero desde luego, una cosa, por ejemplo, en mi sindicato están los afiliados, sí, todo el mundo puede ser afiliado, pero otra cosa son los militantes. Pues creas que no es que esos acaban llevando todo el sindicato en cuestión, y todo a base de su tiempo libre. Por eso, que sea cabecilla o no, es básicamente porque es el único que se mueve y los demás dicen, sí, tienes razón, pero yo como no sé cómo manejarme, pues te voy a hacer caso, pero ya. Pero es lo que hay, porque si no tomas las riendas, no seguirían adelante. Claro, o sea, que por una parte... Molesta tener que tomar estas situaciones, pero en fin. Alguien lo tiene que hacer, ¿no? Claro, y bueno, pues como... para defendernos, pues se han organizado unas cuantas manifestaciones y teniendo en cuenta que es una presión internacional, os voy a comentar a dónde ha llegado este... El comunicado, ¿no? El comunicado y las protestas. Venga, pues vamos a ver. Se han hecho Madrid, Santiago de Compostela, decir que en Santiago de Compostela la manifestación llegó a entrar dentro de las oficinas del recinto del aeropuerto, de lo que es el Holm y demás, hasta la propia sede de la empresa con las pancartas. Nosotros aquí en Zaragoza nos quedamos fuera gritando a un local insonorizado, pero bueno, se le va a hacer. En Reus, Málaga, me parece que también se quiere unir. Alemania, Francia, ahí han hecho también sus manifestaciones. Y por ahora interesados Italia, Inglaterra, Polonia y Canadá. Bueno, en Irlanda también se está moviendo bastante, porque la empresa, su sede está en Irlanda. Y bueno, decir que esto impresiona, porque todo esto se ha organizado por un único despido. Ya, y esto es una buena señal, ¿no? Es buenísimo, por eso me ha llamado tanto la atención. Digo, hostias, es que esto, funciona. ¿Y la empresa cómo está reaccionando a esto? ¿Se sabe? Bueno, por ahora... desde luego se lo está tomando bastante mal, como no, ya, porque claro. Todo es publicidad negativa. Pero en fin, a la hora de la verdad, según tengo entendido, es una compañía de bajo coste y en fin, los usuarios, pues por desgracia, pues van a lo que tienen a mano. Claro. No tienen opción de elegir mucho, por eso que la empresa que contratas tenga broncas con sus empleados, pues si tú es lo único que te puedes permitir, pues no estamos en, muy pocos estamos en posición de decir, oh no, pues aunque me gaste más dinero, no voy a ayudar a estos. Sí. Hostias. Bueno, pues a ver, ¿va a haber más concentraciones o algo? Pues por ahora, a ver, vamos a ver, el 1 de mayo se recalcó el asunto y esta tarde hemos estado desde las 6 aproximadamente en la Plaza España. Hasta, bueno, yo no sabría. Es básicamente cómo transcurre la jornada. Pues decimos, estamos más tiempo, no, pero seguramente hasta las 8 estarán. Pero claro, yo ya me he tenido que venir para aquí para dar un poco de comunicado, pero en fin. Y vamos, que simplemente pues se pedía eso, un horario digno, porque las reducciones salariales de 1.000 a 800 euros solo era, como he recalcado, a los peones sin cualificar, porque directivos y administrativos no se les ha tocado para nada. Claro. Y queráis que no, es que es carga y descarga de maletas en poquísimo tiempo y encima en menor tiempo. Es muy duro. Acaban con la espalda reventada y es un trabajo, la verdad, normal. Es demoledor. Y aún quieren que lo hagan en menos tiempo. ¿No? Quizás puede ser una excusa para quitárselos del medio. Dice, tenéis que hacerlo en este tiempo y si no, fuera. Pues es un poco. Hombre, si funciona. Les vendrá bien, pero es un poco estúpido porque la misma demanda tienen de trabajo. Por claro. lo tanto, hombre, si le funciona, pues de puta madre. Pero es también que eso, sería una tontería. Con el medio de la crisis, pues muchos agachar la cabeza y decir, oye, claro. No puedo perder el trabajo. Es cierto, y se aprovechan lo que decías tú antes, de limpiezas de personal, aunque hayan dicho que no se puede hacer por lo de la crisis. Abusan de la gente de malas maneras, exigen cosas que a no ser que seas una máquina como Terminator, no puedes hacerlas, cosas así, ¿no? El pan de cada día, sí. Creas que no. Esto lo mismo que Sara en este caso, en muchos otros trabajos, aunque no sea un trabajo físico, mentalmente ya. Muchos trabajos acabas esclomado diciendo, hostias, pero coño, hay que comer, tengo que alimentar claro. Familias y hay mucho miedo, muchos gastos, lo típico, ¿sabes? Sí. Bueno, pues simplemente recalcar eso, que bueno. Quieras que no, ostras, por un solo despido se ha conseguido pues mover todo esto y recalcar lo que, claro, en una empresa local, pues no tiene sentido hacer manifestaciones en otra zona que no sea alrededor de la gente que pueda estar conectada a esta empresa o pueda utilizar sus servicios, pero sí, gracias a Dios, con lo mal que me sabes. por suerte, esta empresa es internacional, creo, de aeropuertos, sí. Pues se ha podido movilizar por, como he leído, buena parte de España y media Europa. Bueno, pues bien, ¿no? Por una parte buena señal y por otra parte mala señal de que las empresas sigan abusando de estas maneras. Bueno, pero quieras que no, es que es casi lanzar un mensaje, decir, cuidado. Un solo empleado esto, sí, espera sí. Que sean más. Sí, sí, sí. Oye, pues ahí queda. ¿Quieres comentar algo más al respecto? No, pero bueno. Vamos, que ya se sabe, si hemos empezado con esto y con la crisis va a ir a más. Bueno. No nos detendremos. Pues si alguien quiere comentar algo al respecto sobre lo que tú has dicho. Bueno, decir, sí. La empresa en cuestión es Ryanair. Vale, ahí queda. Pues 976-525645. ¿Nada más sobre esto? No, vale. Ya te digo, es que pues, me ha pillado muy de improviso. No, bueno, no tenido... pues igual lo preparamos más para posibles programas, a ver si, qué pasa. Si hay respuesta de la empresa o lo que sea, porque ahora mismo están entre indemnizarlo... Él, por supuesto, quiere mantener el trabajo, sí. Pero la empresa le ofrece la indemnización. ¿Pero de qué claro, te sirve una indemnización? Que sea de miles de euros... Sí, pero esto es para que se calle, ¿no? Claro, pero si el dinero en cuestión de tiempo se gasta, o sea, aunque te den menos, es mejor un empleo, porque claro, no a la larga es mejor. No sí. Sé, lo que no hay que reivindicar no sea ni subidas salariales ni más dinero, sino derecho. Empleo digno. Sí, sí, sí, porque estoy de acuerdo. De qué tiene, por ejemplo, que se dicen muchos de subida de empleo, que también es verdad, porque es un sueldo digno para la vida que hay, si luego te van a subir esa empresa los precios, claro. A cambio de que a ti te suban el sueldo, o sea, a la larga es lo mismo. Bueno, pues ahí queda tu mensaje, Rubén. A ver si hay gente que le ha interesado, hay gente que le ha llegado, que yo creo que sí. Y bueno, ya nos irás informando sobre lo que pasa. Es todo exponerme porque todo es a base de mi tiempo libre y soy muy vago. Ya, bueno, venga, vamos a seguir con un par de noticias más en Haciendo Enemigos. ¿Os acordáis de cuando hablamos de ese hombre que defendía a una mujer que la estaban maltratando y se metió en un follón de los gordos? Sí, sí. Porque tenía que ir a juicio y no sé qué. Pues el vigués que defendió a la joven agredida por su novio ha sido condenado a 3 meses de cárcel. La magistrada afirma que actuó en legítima defensa al enfrentarse al agresor, que le dio un cabezazo, pero estima que se excedió y establece que lo indemnice además con 15.550 euros. Bueno. Leticia, ¿qué te parece? Que a ti te esté pegando, por ejemplo, alguien, llegue una persona, le eche cojones al asunto, te ayude y encima esta persona, pena de cárcel, que bueno, con 3 meses de cárcel no va a ir, pero bueno, ya está ahí esa condena, y que encima le tengas que pagar al maltratador de verdad 15.550 euros. Me parece increíble, ¿no? Porque un maltratador es un maltratador y punto, ¿no? Y si alguien que pasa por ahí decide defender a esa chica, a esa mujer, pues joder, no tiene que llevarse todo lo malo, ¿no? Yo creo que claro. encima el agresor es que ha salido ganando, es que encima, sí, encima. Se ha salido con la suya, es que me parece increíble. Ya. Bueno. Hombre, a ver, es que quieras que no, al menos que, según tengo entendido, o lo creo yo así, tú, si ves a alguien que está pegando a otra persona, tú como ciudadano no puedes tomar la ley por tu mano. Tu obligación Hombre. Máxima es llamar a las fuerzas de seguridad y que se hagan cargo ellas. Coño, porque... pero cuando lleguen las fuerzas de, claro, claro, de seguridad, pero como se llame la policía, esta mujer puede estar muerta. Bajo la ley es lo único a lo que tienes derecho. No puedes tomar. Aquí también quizás... Que yo también estoy a favor de echar una mano. Sí, sí, pero es sí. Que dices, joder, es que la ley, si no me equivoco, marca eso. La ley está no loca. No puedes hacer sí. Tú nada. Aquí quizás influye que no hubo denuncia de malos tratos también. claro, claro, pero es, desde luego, es que, perdona, tenemos unas leyes absolutamente irrisorias, ¿eh? Sí, sí, mucha burocracia, pero poco sentido común. Porque es lo que dice Rubén, y es verdad, que desde luego la ley marca eso, pero es que me parece indignante, ¿no? Que al final la persona que haya salido perdiendo y que hayan cortado su libertad y su vida sea la persona que ha defendido a otra, ¿no? Ya. Claro, pero piensa esto de que si no estuviese esa ley, echada la trampa, la gente lo utilizaría para tomar las situaciones por su fuerza. Bueno. O sea, decir, no, que estaba defendiéndome eso y lo utilizaría para hacer lo que le diese la gana. No sé. Es que todo tiene fallos por todos lados, sí, ¿no? O sea, sí. Claro, esa ley es una mierda, pero que si no estuviese, quizá podría ir a peor. O sea, de que la gente podría tomar la ley por su cuenta y, en fin, si bueno. Hay bastantes denuncias y demás, imagínate si no estuviese esa ley, pero claro. Como siempre, todo gotea por todos lados. Ya, es lo que hay. Y bueno, desde aquí lo denunciamos un poco, que hay cosas que tendrían que cambiar, pero bueno. Y hablando de leyes absurdas, vamos a ir con dos noticias rápidamente, muy curiosas. Por ejemplo, a una mujer en Inglaterra, más concretamente en Huntington, le prohíben tener gnomos de jardín porque los tiene de todas clases y hay algunos que están desnudos. Pues le han prohibido tener en su jardín esos gnomos desnudos. Curioso, ¿eh? Las figuras han estado a las puertas de su casa desde hace 15 años y hasta ahora la gente que las ha visto siempre ha reaccionado riéndose, asegura esta mujer de 64 años. Las figuras de estos gnomos son dos mujeres y un hombre. Las dos primeras aparecen mostrando unas gnomas, ¿no? Aparecen mostrando su pecho en postura sugerente y el tercer gnomo masculino sujeta con una mano su pene. Esta mujer asegura que no sabe por qué tanta historia, si sus nietos incluso están encantados con las figuras. Pero parece ser que a la gente puritana de ahí esto le sienta mal. Que haya gnomos desnudos y se lo han prohibido, que son figuritas. Y recordemos que, por ejemplo, en David el gnomo, en los primeros capítulos, cuando te explican cómo es un gnomo, sale una gnoma en pechos ahí enseñando todo. ¿Sabes? Sí. O sea, que es curioso. A mí me llama la atención estas leyes absurdas, que además es tu propio jardín y puedes tener ahí lo que te dé la puta gana. ¿O no? Claro, es tu. Mientras que no invadas la calzada ni nada de eso, claro. Ni un territorio público. Hasta. ¿Qué sí. Tienen que decir? Como si pintases un cuadro erótico en la fachada de tu casa, claro. Que tienen que decir sí, que sí. No les gusta que no miren, hombre. Las hombre, autoridades pero, claro, es que de Huntington estás... advierten que es un delito. Uy. De delito nada, Eso ya es exagerar demasiado, Sí, yo, sí. En este caso concreto no, pero claro, también hay que decir que es que tan malo es el que mira como el exhibicionista. Y hablando de exhibicionistas, vamos a comentar algo sobre esto también. Otra cosa absurda, Rubén. Piden 10 meses de cárcel para el nudista francés que se pasea en bicicleta por San Sebastián. Hombre, yo creo que si este hombre no molesta a nadie. Es que además es anticonstitucional. Sí, o sea, aquí no está penado que alguien vaya desnudo por la calle, eso para si empezar. Si no me equivoco, en todo territorio español no hay ninguna ley que te prohíba ir desnudo en la calle. Y encima no molesta a nadie, pero claro. Claro, yo por ejemplo sí. Leí de uno que también era francés, que era psicólogo y decía que lo hacía bajo ese estudio, a ver cómo reaccionaban. Y que unos le habían denunciado que estaba haciendo poses sugerentes o no sé qué historias frente a unos niños porque dio la casualidad que, claro, pasaban, era un paseo marítimo y se estaba lavando los pies de arena. Hombre, ¿qué crees que te diga? Por ejemplo, decía ahí que muchos se le quejaban, hombre, que hay niños delante y eso, sí. Y el hombre se apenaba de que tomaban la voz de los niños en vez de preguntarle a los propios niños, claro, qué le parecía. Aquí pasa algo parecido, porque se indica que entre las personas que lo vieron ir desnudo a este hombre en bicicleta, había dos menores de edad, 16 y 13 años, y que dicen que con la conducta de este, entre comillas, nudista, pues menoscabó su indemnidad sexual. Y yo digo, coño, que un chaval de 16 años no sepa cómo es un hombre desnudo, ¿eh? O incluso de 13, de 12 o de 10, ¿eh? A mí, si este hombre no molesta a nadie, que vaya como es que, quiera, claro, y eso. Es que ahí hay que tomar la diferencia entre nudismo y exhibicionismo. Exactamente. Claro. Exhibicionismo es con fines sexuales. El caso es que bueno, que ahora un niño de estos de 16 años mata a alguien y no va a la cárcel ni nada, pero sin embargo que pase una persona desnuda delante de él en su bici, pues esta persona se puede meter en un lío muy, muy gordo. Pues yo dudo que ese recurso contra él funcione, este porque es que también, fíjate, que también a este señor le viene algo de Francia, que tuvo algún lío de agresión sexual, no sé qué y tal, pero bueno, no sé si esto es para cargárselo o que habrá de verdad aquí o no, pero si somos fieles a la verdad, este ciudadano francés, pues en Francia debió tener algún problema de este tipo. Todo hay que decirlo, que aquí no somos ni mentirosos ni nada. Pero vamos, que me parece una barbaridad que a un hombre, además, con una pinta de bonachón que tiene ahí en la foto, en la bici, en bolillas, ¿sabes? Sí, que lo tengo aquí. Luego, si queréis, lo veis. Pero bueno, ¿qué leyes más absurdas tenemos, la verdad? Sí, es que es el miedo al cuerpo humano. Es una manera de controlar que tiene la Iglesia, en este caso, ¿eh? Ya, porque sí, parte porque el pudor... de quién nos ha inculcado ese pudor y ese odio al desnudismo, a la Iglesia. Porque quieras que no, es una manera de controlarlo, ¿no? Porque si yo ahora mismo quiero ir desnudo, pues la gente se molesta. Yo, por ejemplo, esta última vez he estado por Valencia y demás, y iba por el antiguo curso del Turia, que ahora está desviado, como muchos sabrán. Pues es un parque fenomenal que recorre la ciudad casi de punta a punta. Espectacular ese parque. Hacía calor y yo me quité y fui sin camiseta. Pero claro, había veces que había elementos arquitectónicos o alguna iglesia que me quería acercar a verla. Sí, claro, sí, no sí. Entraba, pero me acerqué, salía fuera del parque a las calles y fui a fotografiar la torre y a verla un poco de cerca, y seguía sin camiseta. Había alguno que se quedaba mirando diciendo, mira lo que quieras. Sí, la gente también es muy así. Solamente estoy yendo cómodo. Sí, se preocupan de eso, de que tú igual no lleves camiseta mirando una, yo qué sé, lo que fuera. Y resulta que si ven a alguien golpeándose por ahí, no hacen nada. Curioso. Bueno, es todo... La sociedad, sí. Sí, llamar la atención también. Bueno. Pues dejamos el Haciendo Enemigos aquí, que nos vamos quedando sin tiempo, y si alguien quiere comentar algo más, que lo diga ahora o calle para un rato, porque luego sale a hablar otra vez. Bueno, pues nos vamos a quedar con Nevernight. La semana que viene estarán aquí en el programa con nosotros presentando la demo que sacaron hace poquito, y bueno, también preparando su concierto con Dúnedain, que será el 16 de mayo en la Sala Ozono. Así que bueno, os emplazo a todos para que escuchéis el programa, porque estaremos charlando con Evernight y vamos a escuchar un temilla de esa demo. Esto se llama Último Adiós. Ellos son Evernight. Amanece un nuevo día. susto, bueno, Spider-Man. Bueno, Nacho, tiempo para percepciones. ¿Y qué nos has traído hoy? Bueno, pues he traído un libro de Bernabé Tierno que se llama Adolescentes, las 100 preguntas clave para un buen entendimiento entre los jóvenes y sus mayores. La verdad es que este libro en mi adolescencia me hizo mucho bien, me hizo mucha compañía y me sacó de dudas importantes y de conflictos importantes también. Y bueno, pues a raíz de una pregunta que le hace una chica de 18 años, que le dice lo siguiente, dice: aunque tengo 18 años, según mis padres, soy muy madura. Les he preguntado qué tengo que hacer para madurar y mi padre me ha contestado que aprenderé a ser responsable, pero al parecer sigo igual. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, Bernabé Tierno pues hace un decálogo de la madurez y dice lo siguiente, que son cosas que se pueden hacer para conseguir ser más maduro, ¿no? Dice: acepta la realidad tal y como es, no como tú la imaginas. Ser maduro significa no confundir tus deseos o fantasías con la realidad. 2. Procura interiorizar una filosofía de la vida. Nietzsche decía: el que tiene un porqué para vivir sabe soportar cualquier cómo. Estas ideas deben convertirse en profundas y sólidas convicciones que sirvan para dar sentido a tu vida. 3. Respeta los puntos de vista de los demás. No significa que renuncies a tu modo de pensar. Es la manera de aprender a convivir pacíficamente con todos, incluso con los que no piensan como nosotros. 4. Sé tú mismo. Actúa razonable y libremente, evitando tanto el individualismo autosuficiente como el despersonalizante gregarismo. 5. Actúa con capacidad crítica, aceptando las cosas cuando tengas motivos para aceptarlas y rechazándolas cuando no estén suficientemente justificadas. Acostúmbrate a valorar los pros y los contras con el peso de la razón, ni conformismo aborregado ni rebeldía sin causa. 6. Acéptate a ti mismo o a ti misma tal y como eres, con tus sombras y luces. 7. Desarrolla tu sentido del humor. Esto me parece muy importante y muy bonito lo que dice. Dice: ríe y sonríe con frecuencia. Tener sentido del humor significa saber distinguir lo esencial del accesorio. Dice: 8. Asume tus deberes y obligaciones sociales. 9. Desarrollar tu capacidad de frustración. Aceptar las condiciones propias del ser humano, muchas que no nos gustan. Fortaleza, paciencia, capacidad de aguante. Integrar el dolor en la propia vida. Y 10. Actitud receptiva de apertura a todos los valores. Abierto al mundo, a la vida, a los problemas ajenos. Así te granjearás la simpatía de cuantos te rodean. Serás flexible, adaptable y enriquecerás de modo creciente el cuadro interior de valores que ha de servirte de referencia en tu conducta diaria. Luego le pregunta a Bernabé Tierno a esta chica que si echa de menos algún otro aspecto, que le añada ella misma, porque es quien mejor se conoce y quien mejor puede aportarse algo a sí misma. Bueno, pues yo creo que es un decálogo bastante interesante. Lo hemos tratado un poco resumido, ¿no, Nacho? Sí, vamos, en líneas generales. La verdad es que me he dejado, bueno, sí, de una forma resumida más bien, pero bueno, lo importante está dicho, sí. Sí, pero son consejos bastante accesibles para todos, tampoco muy difíciles de llevar, no sé cómo lo habéis visto. A ver, son también... los puedes tomar desde muchos puntos de vista, pero claro, es que estas cosas, quieras que no, la gran mayoría de la gente ya las sabe, pero le sale más fácil y más a cuenta a corto plazo pensar en sí mismos que en los demás, porque quieras que no, si puedes comerte dos manzanas en vez de una dársela a tu amigo, pues claro, para ti irá mejor, pero... Sí, pero aquí el problema está en que si tú te comes dos manzanas, nuestra sociedad es de comerse esas dos manzanas incluso sin ganas, simplemente por comerlas. Claro, pero claro que también ahí hay que decir, vale, sí, tú comerás y trabajarás bien y eso. Y el otro, en cambio, no producirá. ¿Pero qué produce más, dos personas o una sola? Dos personas. Claro, pero el problema es que en esta vida nunca tienes la seguridad de que el otro va a apoyarte. Ya. Por eso, hombre. Normalmente en los trabajos, por lo visto y en los últimos que he estado, la gente no te apoya, o sea, por mucho tendrás compañerismo tal y cual, pero si te pueden joder, te van a joder. Sí. No, pero además... Y si te tienen que quitar cualquier cosa, te lo van a hacer con tal de que ellos tengan lo suyo. Es como la cuña que solemos poner, que nos estamos muriendo todos de hambre y en vez de ayudarnos, no hacemos más que pisarnos. Es eso. Sí. Eso es lo que últimamente hay en el trabajo, o sea... Últimamente y siempre. Siempre. Que una cosa desde que se descolectivizó así el trabajo, individualistas por completo. Pero es que es como la cuña que tú dices, es la carrera de la vida. Y sí, y el que se queda atrás, se queda atrás. Y quedarse atrás es quedarse en la calle. Puede ser. ¿Y quién está dispuesto a ello por correr el riesgo de tender la mano a otro? Ya. y luego que la teoría es muy bonita y muy verdadera, pero la realidad también a veces sí. Es distinta, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que hay que intentar por uno mismo, como decía aquí Rubén, pues no pensar, o sea, egoístamente solo en uno mismo, sino también un poco en los demás, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que también aquí, ya para acabar, Bernabé Tierno iba por otro camino más diferente, ¿no? Quizás el de, no sé, Nacho, ¿cómo lo diríamos? El de no pensar en nosotros mismos, pero también pensar un poco en nosotros mismos y en los demás, tener sí. Un cierto equilibrio. Es un camino orientativo, ¿no? Mm. Para esta persona buena, que le preguntaba. Buena palabra, sí. Orientación. Entonces, bueno, pues él da ese decálogo. Cada uno se puede establecer su propio decálogo. Yo, por ejemplo, tengo el mío propio, ¿no? Y cada cual tendrá el suyo propio, diferente o no al de este hombre. Sí. Pero vamos, yo creo que en realidad las cosas fundamentales, pues siempre a la larga te hacen más bien que mal, ¿no? Bueno, pues oye, Nacho, ¿nos traerás más cosas de Bernabé de Tierno? Seguiremos hablando sobre este hombre porque su trabajo es muy, muy chulo, es bastante también accesible. Y bueno, las cosas que cuenta Nacho, sí, muy interesantes. Sí, a veces lo han tachado de ser excesivamente católico y bueno, de tener la mente muy puesta en... Sí, mientras lo que dice no tiene nada que ver con esas cosas. No, pero vamos, la verdad es que... Es creyente y se le nota, ¿no? Porque sí. hay que decirlo, que se le nota mucho, ¿no? Pero bueno, respeta también a la gente que no lo es, ¿no? Mm. No, ya. Es tolerante en sus creencias. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Y vamos a hacer el último parón musical. Nos vamos a quedar con el último grupo de Justin Hawking. ¿Quién es Justin Hawking? Pues el cantante este hortera de la voz gritona de The Darkness, que se montó hace poquito una nueva banda que se llama Hot Leg y nos ofrece un álbum que, bueno, que pueden recordar a este grupo de Darkness, pero va por otro lado. Tiene mucha melodía, también mucha comercialidad, pero también mucho clasicismo rockero. Es un disco muy guitarrero y encima pues tienen risas y falsetes a mogollón y lo que nos gusta a nosotros, un regustillo a los 80 que tira para atrás. Así que nos vamos a quedar con esta canción que a mí me encanta y bueno, ellos son Hot Leg y esto se llama Cocktails. My joy, baby. ¿Verdura? Sí. Mi mujer y mis hijos están en Detroit. Hace 6 meses que no les veo. Las acerías empezaron a despedir gente. Pero aún así quebraron. Aceptamos unos sueldos ridículos para ayudarlas. ¿Y sabes cómo nos lo agradecieron? Echándonos. La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la vida. Estoy hasta las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Pues rápidamente nos vamos con nuestra coñateca, con un poquito de humor. Y bueno, pedazo de canción que he puesto antes, ¿eh? La de Hot Leg, Cocktails, ¿verdad, Rubén? Tú estás poniendo unas caras de... unas caras como de asco. Nuestro amigo Héctor estaba babeando. Que a mí el estilo me gusta, pero con los chillidos que sí, mete el pero cantante es que me ponen los nervios. Yo reconozco que de Darkness no me gustaba nada. Pero esta canción de Hot Leg me ha hecho gracia y no deja de ser básicamente lo mismo, pero bueno, oye. A mí mientras que no chille el gacho, el resto de la canción de puta madre, ¿eh? Ajá. Pero joder, es que me puede. Joder. Y encima se para el resto de la canción así. Oh, sí. Dios, ¿cuánto talento echa a perder? No, la verdad es que sí, pero el éxito, fíjate que el éxito de este grupo está en que hace el garrulo con la voz, los falsetes estos sorderas. Y cosas de estas, si ya, no... ¿Ya has visto algún videoclip de algún directo? De los de Darkness, seguro, ¿no? Que mira, oye, si le gusta a la gente, a algunos, pues no me importa, pero es mi opinión. Sí, y, sí. Oh. Hombre, a mí la canción me parece cuanto menos curiosa, ¿no? Y me mola, lo reconozco. Estamos aquí todos... Bueno, estaba ya haciendo los falsetes, pero no llegaba ni a la mitad de uno. En fin, que nos tenemos que ir y teníamos preparado otra cosa, pero bueno, por falta de tiempo vamos a ir... con una selección de un anecdotario que hicieron unos informáticos de una tienda entre 1995 y el año 2000, que ya ha pasado tiempo, pero son cosas muy curiosas. Por ejemplo, la primera anécdota se llama Vidas Infinitas. Entra a una tienda y dice: oye, ¿vosotros sabéis de ordenadores? Pues sí. Bien, es que me han dicho que haciendo algo al ordenador puedo poner vidas infinitas a todos los juegos. ¿Tardáis mucho en hacer eso? Más cosas. La cafetera. Dispusimos de un escaparate con piezas amontonadas y una señora a la puerta dice: ¿me arregláis la cafetera, verdad? Perdón, señora, si es que ayer la cafetera no funcionaba y al abrirla he visto que estaba llena de chips como los del escaparate. Y así que le pones uno de esos y ya está arreglada, ¿verdad? Bueno, gente rara iba a esta tienda de informáticos. A ver, la devolución. Nos quisieron devolver un ordenador porque la factura del teléfono era excesiva y exigía la devolución del dinero del ordenador y también de lo pagado a Telefónica, claro, porque antes para conectarte a internet tenías que llamar a un número de teléfono, es más, tenías un número de teléfono con el módem y todo eso, que cuando te conectabas llamaba, hacía la llamada. Vamos con cliente Nobel. Pedimos un mantenimiento porque la secretaria de dirección no era capaz de entender que la carpeta cliente Nobel era imprescindible para el funcionamiento dentro de la red, pero es que ella se empeñaba en borrarla todo el rato, indicando que ese no era cliente suyo, que suficientes clientes tenía ya. Y luego pone: un saludo para Mari Carmen. O sea que ya sabemos quién ha sido la garrula que hacía esto, borrar la carpeta cliente Nobel. Añoranza, por favor, cámbienme el nombre de usuario que tengo puesto, que lo tengo puesto a Carlos, que hay un amigo que ha fallecido y cuando enciendo el ordenador me da mucha pena. Joder. Joder, gente rara y va a esta tienda, ¿eh? Más, ampliar monitor. oiga, si en vez de coger un monitor de 15, cojo uno de 17, la ampliación son... Y le dicen, pues, 11.900 pesetas. Bien, pues mañana le traigo mi monitor de 15 para que me lo amplíes a 17. ¡Joder! ¡Oh, macho nivel! Lo mejorcito de cada casa iba a esta tienda, ¿eh? Hombre, es que creas que no es, es un tema muy amplio y complicado, sí. Esto de los ordenadores. Mira, mira esta. No, si querías comentar algo. Sí, bueno, pero es que lo venden como, como un servicio doméstico y, ya, si ahí, no, ahí. Y ahí es, han hecho un negocio descomunal, porque realmente de ordenadores, hostias, es que tienes que estar toda la vida estudiando para conocerlos. Y bastantes problemas tenemos en la vida, salvo que realmente te guste, porque ya. Solo lo puedes tomar como tu propio trabajo o como ocio, si no, es el negocio del siglo. No. Bueno, fíjate, Rubén, discos antisépticos se llama esta anécdota. Por favor, me da una caja de disquetes Betadine. Claro, disquetes Verbatim era la cosa. Otro, un cliente adquiere, esto no es de la tienda, es de otra, pero bueno, en fin, un cliente adquiere un monitor, un teclado y un ratón, y al día siguiente aparece en la tienda diciendo que su ordenador no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque creía que le iba a ir sin la CPU, o sea, sin la torreta, la torre. Claro. La alfombrilla. Entra un cliente en la tienda y adquiere una alfombrilla, se le da, y cual experto, el cliente pide el disco de configuración para la alfombrilla. La alfombrilla número 2. Hombre, hoy en día sí, con estas que son táctiles, ahí con sí, el lápiz. No sé yo cómo irá esto. Pero otra persona entra y dice: muy buenas, ¿me dais una colchoneta en vez de una alfombrilla? Hombre, mil cosas. Sí. Cualquier, hombre, los términos de ordenador son universales en toda España. Sí, bueno, no hay, pero claro, no hay diferencias. Pedir una colchoneta en vez de una alfombrilla. Sí, ya, pero bueno. Pero hablando de términos universales, Rubén. Hola, quiero un ordenador con imprimidora. El Scalextric. ¿Cuánto tiempo? Entró uno a la tienda y le pregunta: ¿cuánto tiempo tardáis en arreglarme el Scalextric? El Scalextric, que no sabéis lo que es el Scalextric. Sí, el juego de los cochecicos de toda la vida. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Pues de ahí están las cosas. El despistado. Entra un chico a la tienda y pregunta: ¿os acordáis de mí? Es que no sé si compré un ordenador aquí o en otro sitio. Y se va diciendo: bueno, me voy a ver otras tiendas y si no me reconocen, volveré. Eso es bueno. A ver, el limpio. No me funciona el ordenador desde que para limpiar el disco duro borré la carpeta archivos de programa. Bueno, espabilado. Joder. El rápido. Oye, que me acabo de llevar un ordenador nuevo. Este eres tú, Héctor, ¿no? ¿Qué? Este eres tú. Oye, que me acabo de llevar un ordenador nuevo y lo he formateado. ¿Cómo se instala Windows? O sea, me acaba de comprar el ordenador y él había formateado. Bueno, en fin, tú no poco. Yo, anda que no, yo sé formatear el ordenador. Muy buenas, mi modem me insulta. Perdón, sí, que mi modem me insulta. Yo llamo y después de los pitidos, lo que hemos comentado antes, para conectarse a internet no era apretar un botón, había que hacer una llamada telefónica. Me dice: hijo de puta, cabrón. Yo marco el modem y cada vez me insulta más fuerte. Y a veces hasta me amenaza, resulta molesto. ¿Y qué pasaba? Que, bueno, pues que se había equivocado de número de teléfono y en vez de marcar el número del módem para conectarse a internet a las 2 de la mañana, por ejemplo, ya marcaba el teléfono de un particular. Me da... Este es muy bueno. Me da unos altavoces con susurrun. Con susurrun en vez de surround. Oh, el susurrido. Y, el susurro. Mira. Y esta es buena. Este ordenador es una basura. Entro uno en la tienda ahí gritando: porque cuando me bajo una peli pirata de internet no es la que pone en el título, es porno. Lo juro. Bueno, pues gente rara ha tenido esta tienda, ¿eh? De verdad. Joder, estará ahí en un barrio bohemio, sí. Bohemia, alguna historia. Los bohemios, es que a Leticia y a mí los bohemios nos encantan. Cada vez que vemos a uno con un gorro decimos: mira, ese es bohemio. Que los bohemios visten con gorro, con chalequillo y corbata. ¿Y conducen Audis? No lo sé. Ah, sí, es que la comentaremos un día que a mí me persiguen los Audis, ¿eh? Es cierto, cada vez que salgo de casa hay un Audi ahí esperándome. De que reís, si es verdad. En fin. Bueno, chicos, pues nos tenemos que ir yendo ya. Más que nada porque hoy nos vamos al cine a ver Lobezno. Y bueno, si no, ya verás tú. Gracias, Nacho, por haber estado aquí. Fíjate, al final nos ha dado tiempo a Percepciones. Muchas gracias, porque me encantan estas cosas que últimamente estás trayendo. Y sobre todo, gracias por tu participación. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar un domingo más aquí y con un poco de melancolía porque ya se acaba este puente, pero mañana hay que volver al Tajo. Así que ánimo, fuerzas renovadas e ilusión que hace falta. Y ya sabéis, lo que os dice Alex siempre, vamos, que en la vida vosotros sois el camino. Bueno, Héctor, muchas gracias. De nada, muchas gracias por estar un día más y ya nos veremos el domingo que viene, ¿vale? Vale, pues Leticia, imprescindible ya en el programa. Por supuesto, yo aquí como cada domingo, no falta ni un solo domingo. Ya, ya. Y bueno, un placer y encantada de estar con todos vosotros. Y bueno, Rubén, la sorpresa de la tarde, muchas gracias por haber venido y habernos comentado bueno, estas pues, cosas que has comentado. En un principio discrepo aquí con Nacho, porque eso de ir descansado en las fiestas, porque yo todas las fiestas que me tomo salgo más reventado que cualquier día de trabajo. Claro, no lo entiendo. Es que eso de, tomarse un bourbon a las 7 de la mañana no debe ser muy bueno, ¿eh? No lo sé. Poca gente ha tenido puente de todas formas. Sí, no Rubén es animal de noche y yo soy animal de día, entonces somos... Y Héctor se queda cicatrizando. Héctor se queda cicatrizando en la cama. Bueno, en fin. Oye, antes de irnos, os recuerdo que Vernight estarán con nosotros la próxima semana aquí. Charlaremos con ellos de su música y de un montón de cosas más. Y aparte también que va a haber un espectáculo cómico, deportivo y musical por la integración social de las personas con discapacidad intelectual. Habrá exhibiciones de gimnasia artística, de tango. También habrá un grupo musical del Centro Penitenciario de Zuera, estará María Nicole Corto, también estará Joaco Mala Virgen y será en el pabellón Siglo XXI el día 15 de mayo a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La entrada pues vale solo 3 euritos y bueno, si queréis os podéis acercar a ese pabellón, al pabellón del Siglo XXI, pues para asistir a este espectáculo cómico, deportivo y musical. Y bueno, por mi parte nada más, lo que os digo todos los domingos, pasadlo bien, aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos, se despide Alex y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Hasta la semana que viene. Cara y cruza y siempre en la moneda, a un invierno gélido y hostil. Le sucederá la primavera y no desisto de encontrar al hombre de las nieves. Y que me diga dónde está la entrada a Shangri-La. Oh, oh, oh. Llegaré a la cima en mi montaña y no temeré vivir en soledad. Estrellas de la Vía Láctea en cada noche allí me acompañarán.